Lloré por mi Inglaterra fue una película de Néstor Montalbano con quien yo vengo compartiendo trabajos hace muchos años. Y fue muy interesante, una película de época, una pequeña aventura por la que uno atraviesa, en donde uno es un actor y un personaje, ¿no? Como pasa en cine, que llegaste, cambiás y a partir de ahí empezás a hacer ese personaje que sos y estás jugando como si uno fuera un niño, pero un niño mayor. Con reglas que cuando uno es niño no existen o existen poco, no tan delimitadas. Y esto requiere de un trabajo más profesional, como entendiendo profesional como algo que tiene sus medidas y sus leyes y que es una filmación y que tiene que todo tiene que andar por carriles no tan anormales, ¿no? Como para que finalmente esa idea se pueda completar y requiere también de mucha concentración y sacrificio. Y con esto yo tengo ya una relación de juego de hace mucho tiempo, así que la verdad que la he pasado muy bien, la he disfrutado muchísimo la película y disfruto mucho trabajar también con Néstor Montalbano, como también con Pedro Saborido, con quien hacemos Peter Capusotto y sus videos. Les mando un gran abrazo a todos, que sigan bien, mírense a los ojos y salgan contentos. Un abrazo. ¿Y ahora qué hago? Aprieto. Ahora terminé. ¿Y ahora aprieto acá? Sí, amor. No llores por mi Inglaterra fue una película de Néstor Montalbano con quien yo vengo compartiendo trabajos hace muchos años y fue muy interesante, una película de época, una pequeña aventura por la que uno atraviesa en donde uno es un actor y un personaje, ¿no? Como pasa en cine, que llegaste, cambiás y a partir de ahí empezás a hacer ese personaje que sos y estás jugando como si uno fuera un niño, pero un niño mayor. Con reglas que cuando uno es niño no existen o existen poco, no tan delimitadas, y esto requiere de un trabajo más profesional, como entendiendo profesional como algo que tiene sus medidas y sus leyes y que es una filmación y que tiene que todo tiene que andar por carriles no tan anormales, ¿no? Como para que finalmente esa idea se pueda completar y requiere también de mucha concentración y sacrificio. Y con esto yo tengo ya una relación de juego de hace mucho tiempo, así que la verdad que la he pasado muy bien, la he disfrutado muchísimo la película y disfruto mucho trabajar también con Néstor Montalbano, como también con Pedro Saborido, con quien hacemos Peter Capusotto y sus videos. Les mando un gran abrazo a todos, que sigan bien, mírense a los ojos y salgan contentos. Un abrazo. ¿Y ahora qué hago? Aprieto. Ahora terminé. ¿Y ahora aprieto acá? Sí, amor.